Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Vamos a comentar ahora una noticia de alhama.com. Trata sobre el quinto encuentro nacional de las cuatro Alhamas, que fue hace poco, ¿verdad? Del 18 al 20 de julio. Eso es. Y en Alhama de Almería, además. Y la noticia, bueno, pues detalla cómo fue esa reunión de las cuatro localidades que compartimos nombre. Alhama de Granada, la de Almería, Murcia y Aragón. Exacto. Un hermanamiento, vamos, que ya tiene su historia y que se basa en cosas profundas, ¿no? En raíces comunes. Y esas raíces, por lo que cuentan en la noticia, son dos, principalmente. Por un lado, el agua, claro. El origen de la palabra Alhama. Ajá. Que siempre está ahí, ¿no? Las aguas termales. La historia ligada al agua. Sí. Y por otro lado, la música, que parece que fue la gran protagonista esta vez. Totalmente. La música de las bandas municipales. Y ojo que no son bandas cualquiera. La noticia dice que algunas tienen más de 25 años. O sea que hay tradición. Mucha tradición, sí. Y usaron la música, pues eso, para unir. Hubo pasacalles, actuaciones de todas juntas, como un lenguaje común. Y la nuestra, con Rafael Molinero dirigiendo, parece que tuvo una actuación muy buena, muy aplaudida. Sí, sí. Y destacaba en eso que había músicos de todas las edades. Gente joven, veterana. Eso es bonito, ver cómo pasa de unos a otros. Y además hubo un momento, bueno, muy emotivo, ¿no? Que creo que refleja bien el espíritu del encuentro. ¿Qué pasó? Pues el director, Rafael Molinero, dedicó el concierto a uno de los músicos jóvenes de la banda, un trompeta, Manuel Álvarez Cubo. Resulta que justo le tuvieron que operar de apendicitis, de urgencia. ¡Ostras! Vaya momento. Ya. Y bueno, la gente respondió con un aplauso enorme de apoyo. Paisanos de toda la Alhama, simplemente... Es que este concierto se lo vamos a dedicar a un músico nuestro que, por desgracia, ahora mismo está en la sala de operaciones, que ayer por la tarde tuvo apendicitis, se tuvo que ir a urgencia y ahora mismo nuestro trompeta lo están operando en estos momentos, antes de entrar al escenario estaba. Entonces, se lo dedicamos a él con todo nuestro corazón, todo lo que hemos hecho a él, porque además le hacía mucha ilusión. Manuel Álvarez Cruz. Ese tipo de cosas conectan mucho. Claro, le dan alma al evento, más allá de lo oficial. Aunque también estuvo la parte institucional, ¿eh? Nuestro alcalde estuvo allí. Sí, y parece que insistió en eso, en la raíz común, que no es solo el nombre, es la historia, la cultura del agua. Lo que nos define un poco a todas las Alhamas. Exacto. Y para dejar constancia, digamos, de forma física, inauguraron allí la fuente de las cuatro Alhamas. ¡Ah, mira! Un símbolo de unión. Eso es. Y en la noticia recuerdan que aquí tenemos una parecida, ¿sabes? En la plaza Duque de Mandas. Es verdad, la nuestra. Pues mira, ya hay dos. Otro momento fuerte, visualmente, tuvo que ser el desfile. Las cuatro bandas juntas por las calles. ¡Uf! Imagino, cada una con su uniforme, quizá con acentos diferentes al hablar, pero todos a una con la música. Y dicen en alhama.com que hay fotos y vídeos de Pablo Ruiz Becerra, las fotos, y un vídeo de la Diputación de Almería. Habrá que echarles un vistazo para hacerse una idea. Desde luego. Y bueno, más allá de los actos, lo que se palpa en la crónica es la convivencia. Que si ensayos juntos, comidas, el hablar entre los músicos, con la gente del pueblo. Eso es. Al final, lo que crea la hermandad de verdad, ¿no? La cercanía. Claro. Las autoridades también lo comentaron, el valor de esto para unir culturalmente, territorialmente. Entonces, resumiendo un poco lo que leemos, el encuentro fue una reafirmación de esa identidad compartida, ¿no? Con la música como gran vehículo. Sí, y con símbolos como la fuente. Y parece que nuestra gente de Alhama de Granada dejó muy buena impresión, por calidad musical y humana. ¡Qué bien! ¡Nos alegramos! Y ya se sabe la siguiente parada. Esto continúa. ¿Dónde? El sexto encuentro será en Alhama de Murcia, en 2026. Anda, pues mira, ya hay planes para seguir tejiendo esos lazos. Eso parece. La verdad es que es interesante ver cómo estas raíces, el agua, la cultura, siguen vivas y creando conexiones hoy. Sí, te hace pensar en el valor de lo local, de estas identidades compartidas en un mundo tan, tan global. Exacto. Una reflexión interesante que nos deja esta noticia. Pues sí. Bueno, hasta aquí este comentario. Enseguida volvemos con más información que estamos preparando. Ha sido un trabajo bajo la dirección de Juan Cabezas. Hasta la próxima. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.